las que nos cuidan. Las que nos cuidan. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Un programa radiofónico con diversos modos de compartición como tiempo dedicado a una planta a la vez. Para poder escuchar y hablar sobre sus nombres, historias, saberes, acciones terapéuticas y otros amores. Exploración somática, que nos permitirá encontrarnos con cada planta desde nuestros cuerpos para recibir sus enseñanzas. Diferentes preparaciones herbolarias. Términos y lenguaje para acompañar el aprendizaje de las plantas. Comparticiones comunitarias de saberes herbolarios en diferentes geografías. Invitadas e invitadas especiales. Y por supuesto, no puede faltar un poco de música, también alimento de las plantas y la humanidad. No te pierdas una vez al mes la transmisión de este programa. Escúchanos por ajoloteradio.wordpress.com, espora.org, 2.8000, / Ajolote Radio. Estaremos enlazándonos con varias radios hermanas para transmitir y retransmitir en distintos horizontes. En algunos idiomas indígenas, el término para las plantas se traduce como las que nos cuidan. Robin Wall Kimmerer. Yo soy la flor que encuentras andando en el calor del fuego y el canto. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Programa radiofónico Las que nos cuidan. Las que nos cuidan. Yo soy la flor que viene soñando a través del abuelo con su voz va sanando. Con buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos escuchan. Estamos muy gustosas del día de hoy, de estar en la casa de los compañeros de la cooperativa Flor y Piedra para esta compartición comunitaria de saberes herbolarias. Y bueno, pues tuvimos la fortuna de recorrer el espacio, de conocer a toda la gran manada plantística que hay aquí, hasta compañeritos insectos, los ajolotes, que muy especiales también. Y pues, antes que nada, muchas gracias por ser este anfitrión de esta compartición. Y pues, para empezar, si gustan compartir un poco cómo nace su proyecto, por qué, y incluso el día de hoy, dónde se encuentran en este camino que emprendieron. ¿Hace cuánto tiempo ya tienen su tiempo? Sí, debe de ser como en 2014 empezamos más o menos. Sí, ya, casi van a cumplir 10 años ya. Oye, no manches. No lo habíamos contado. Bueno, voy a empezar yo. Yo soy Salvador, me dicen Chava, y pues sí, junto con Dani fundamos la cooperativa hace ya varios años, y son como distintas cosas que hacíamos tanto él como yo, proyectos, sinergias que juntamos, ¿no? O sea, por ejemplo, el huerto, pues eso, tiene esa cantidad de años, como desde 2014, porque Dani ya tenía ese interés y ya tenía un proyecto de huerto aquí, ¿no? Mucho antes de que la cooperativa se fundara como cooperativa, ¿no? Y pues el interés, por ejemplo, en dedicarle tiempo a esto, a mí en lo personal, tiene que ver con hacer un camino de como autonomía, ¿no? O sea, muy horizontal y muy cooperativa, o sea, junto con otras personas con las que podemos trabajar, en la que podemos tomar las decisiones, pues, de todo, ¿no? O sea, desde, pues, qué insumos se le van a poner a las cosas, a las creaciones que hacemos, a quién comprárselo, ¿no? En dónde venderlo, cómo venderlo, y pues ahí vamos en ese camino ya como cooperativa. Sí, es menos tiempo, ha de haber sido como por el 14, 15, 16, mejor el 2018, yo creo, que empezamos a hacer productos, a procesar cosas del huerto y de ingredientes que conseguíamos de otros productores para ofrecer productos como no perecederos. Siento que eso ha sido uno de los sellos de la cooperativa, por así decirlo. Ya, hasta ahí lo dejo. Bueno, yo soy Michi. Yo me sumé en la pandemia, ¿no? Un poco antes. Bueno, yo no inicié con ellos, pero sí recuerdo y quizás los conocí cuando empezaron la cooperativa, ¿no? Entonces, yo tomé un taller de panadería medicinal y ya de ahí me empezó a interesar lo que estaban haciendo, los empecé a seguir en redes. Y pues cada que tenía la oportunidad de sumarme a un taller que ellos impartían, pues me sumaba, ¿no? De chismos. Y luego tenía dudas como de cosas y les escribía al chat de la cooperativa y así. Y pues en algún momento a mí siempre me ha interesado el trabajo como colectivo de la medicina tradicional también, porque mi mamá pues se dedica a eso. Entonces, pues, no estoy tan impregnada como quisiera, pero sí tengo como esta cercanía. Y pues también a ofrecer una alimentación sana, ¿no? Porque también aquí, además de las plantas, pues tratamos de crear como alimentos, como alternativas de alimentaria y también del cuidado personal. Y pues así es como yo me empecé a sumar. Un poco como una acosadora porque pues sí trataba como de estar viendo lo que estaban haciendo, sumarme a los talleres. Pocas veces soy una persona que hace preguntas, pero con ellos era ¿y esto qué es? ¿Y esto por qué? ¿Y esto? Y entonces, y una cosa que hay aquí es que pues todo lo que pueden porque igual y a veces hay cosas que no dominan o no dominamos, pero siempre había como una respuesta, ¿no? Y eso a mí me ayudaba mucho como a aclarar cosas o a tener más preguntas. Ahí es cuando aplica esa cosa del solo sé que no sé nada. Porque mientras más conocimiento tienes, más dudas empiezas a tener y así va como crece tu conocimiento, va creciendo tu curiosidad por el mundo y así. Y pues bueno, entonces en algún momento ya me adoptaron y pues aquí estoy. Tratando todavía de aprender a pesar de los años. Todavía ahorita subimos al huerto, estaba preguntando, ¿y esa qué es? Y igual que pues que las compañeras, yo también de repente estoy como reconociendo el huerto, ¿no? Porque pues por las pausas que a veces tenemos, lo conozco un tiempo y luego alguna pausa y ya hay que volver a conocerlo y pues también es como... Pues supongo que así también funcionan las plantas, ¿no? Como que ellas también tienen un proceso igual que nosotros. Entonces, pues, llegan de repente nuevas o... Como a veces me han dicho de... Esas son las que tú sembraste. Y yo, ¡ay, mis bebés! Y bueno, no sé. Creo que es todo lo que podría decir en estos momentos. Bueno, yo soy Daniel Espirulino, me dicen. Acá en la cooperativa, pues, el interés... de constituirnos, pero más allá de los papeles, pues en comunidad. Empezó a surgir muy básico con botellitas, cubetas, botellas de refresco y pues empezar a entender que cada plantita es como una maestría, ¿no? O sea, no nada más es de conocer para qué te curas, sino cómo se cultiva, cómo se consiente, cuáles son sus fases, cómo reproducirla, cómo mantenerla. Y pues también de redescubrir todo eso, porque pues encontramos plantas que no nada más son medicinales, sino uno se puede alimentar de ellas. Y pues poco a poco hemos armado el huerto, pero ahora con esta visión de recuperar la cultura lacustre que se está perdiendo. Y esa cultura cotidiana que ya no conocemos, que es vivir con el agua, vivir en el agua. Tanto el agua salada, que produce muchos recursos medicinales, nutricionales que nos ayudan, pues la espirulina también la cultivamos acá, pero pues el agua dulce, pues todas estas chinampas intentamos inspirarnos o seguir esta técnica de tener canales, aquí pues como es azotea, pues son canales chiquitos de plástico, solo 5 centímetros de profundidad, pero permite toda esa variedad de plantas. Entonces, pues a la vez que recuperamos esta cultura lacustre, pues vamos encontrando distintas utilidades para nuestra alimentación y nuestra salud. Y bueno, también ha sido inspiración y fuente de conocimiento las partes de las plantas y del taller, porque pues de ahí vamos mejorando los procesos para reproducirlas, también para que convivan. En realidad, pues no decimos que cultivamos ya un huerto, sino es un ecosistema, porque pues los canales hay muchos microcrustáceos que también son nativos de acá. y pues incesantemente se están reproduciendo, están ciclando los nutrientes y nosotros solamente le echamos agua, ¿no? Y todo eso, lo que les quiero explicar es que pues se vuelve una fuente de conocimiento para nosotros, una fuente de conocimiento no escolarizado, porque de plano es una biblioteca abierta, un acervo abierto que uno lo lee a sus tiempos y lo contempla sin estar en un texto académico. Y finalmente pues con el texto académico confirmamos, ah sí, en Inglaterra lo pensaron, pero acá pues yo lo viví, yo lo contemplo, ¿no? También ha sido mucha parte de construirnos, porque pues, Chava estudió ciencias ambientales y ha enriquecido mucho este proceso, y a la vez pues hemos encontrado mucha crítica, por ejemplo, a esta parte de la permacultura, ¿no? Y justamente nos encontramos con que las plantas nativas o los ecosistemas de acá no están adaptados a los conceptos permaculturales, ¿no? El solo hecho de percibir la tierra como una madre y que ya tiene un género, y pues en realidad solo es ese servicio que provee, no es que se le quiera como tal, ¿no? O se le asigna un género que pues es la tierra, ¿cómo le ponen eso? Pues también ha surgido mucha reflexión de esta parte de la permacultura, ¿no? Porque cómo cultivamos esas plantas nativas, porque habrá mucha información de la zarzamora, pero pues no de la chaya, por ejemplo, ¿no? Y también nosotros aquí en la misma cooperativa, pues luego decimos, ay, esa planta no es nada. Y ya después resulta que era una planta nativa, que tiene mucho valor, ¿no? Entonces ha sido también, pues ahora sí que esa teoría de colonial, pero en la praxis, ¿no? De que cómo veo yo las plantas. Porque así yo diga, bueno, esa no, nada tiene que ver, pero puede que para mí no, pero para mantener todo el equilibrio de ese ecosistema, pues tiene una gran función. Solo para producir la planta que a mí me interesa, ¿no? Entonces hay mucho trabajo detrás de entender y contemplar. Y pues mucho trabajo colectivo también, que dentro de todo esto hacemos tequios, o hacíamos tequios cada estación. O sea, el tequio también se vuelve una parte de compartición a la vez que de trabajo colectivo. ¿Y dónde estamos ubicados? Ah, y estamos ubicados en la Ciudad de México, en la parte norte, centro casi. Estamos a 10 minutos del Cerro del Tepeyac. Y esto en calles, esto es como Avenida Eje 3 Norte o Avenida Ingeniero Alfredo Robles Domínguez, esquina con Calzada Misterios. Y un poquito sobre pues las diferentes cosas que han producido a lo largo del proyecto, cómo esto han ido cambiando conforme los aprendizajes que han tenido, y también como mirando hacia adelante, qué es lo que les gustaría como sostener, cambiar, agregar cosas nuevas. Bueno, hacemos primero, y creo que lo que le da más vida a la cooperativa pues es el huerto, ¿no? Pero pues también creamos algunos alimentos como pastas, tallarines, lasañas, que son veganas, lo cual quiere decir que no tienen productos animales, y que además también tienen algunos productos del huerto como el betabel, la espirulina, las hierbas. Ah, y el jitomate. Eso en la alimentación, que bueno, ahorita que tenemos el queso parmesano vegano, están ahora las bases de pizza de maíz azul. Esas son nuevos. Estábamos haciendo pruebas de pastas libres de gluten. Hasta donde recuerdo todavía no hemos logrado. Ya están unas, pero seguimos mejorando las recetas. Así creo que con esta quedé más convencido, pero hay que mejorarla porque es muy tardada. Mucho sí, ahí elaborar pastas lleva pues, bastante tiempo, entonces pues supongo que esa parece que va a llevar más tiempo. ¿Qué más? Ah, y el consomé, no debo olvidar el consomé. El consomé yo pienso que es una cosa, para mí, personalmente, lo uso mucho, y todo lo que cocino es, consomé. Y no me salió bien, consomé. Voy a ponerlo consomé. Es como, pues, lo que estamos tratando de hacer, por ejemplo, en esta parte de la alimentación, es ofrecer alternativas, ¿no? Como esta cosa que las abuelitas siempre le agregan a la comida, es este cubo que tiene como sabor a caldo de pollo. Es algo que nuestro consomé podría llega a reemplazar, ¿no? Y es natural, no tiene estos conservadores y además dura mucho tiempo, ¿no? Porque son pues deshidratados, son diferentes combinaciones que los compañeros ya habían hecho cuando yo llegué. Y en la cuestión como de cuidado personal tenemos jabones, dentríficos, desodorante, loción para pies, Bueno, hasta ahí llego mi memoria en estos momentos. Pero creo que algo que es para resaltar algunas cosas, pues el dendrífico, creo que es pues el que yo creo que también en esta cuestión de buscar alternativas a estas cremas dentales, que ayuda mucho a mantener la salud de nuestra boca, ¿no? Como algo que, por ejemplo, que aquí, y como les decía, mi mamá también maneja, es que pues antes de tener una enfermedad hay que cuidar al cuerpo, ¿no? O sea, acercarnos a la salud antes de estar enfermos, ¿no? Y por ejemplo, con este dentrífico nos acercamos a la salud de nuestra boca antes de que tenga lesiones o algún problema, ¿no? Que también esto no quita que pues vayas de todos modos al dentista. Tampoco, no es un reemplazo, pero sí es, o sea, yo sí he visto mucha diferencia desde que lo uso. Y además sí, la sensación en la boca es pues un comercial, frescura. creo que de las cosas que tenemos como de cuidado personal, es, pienso que es como de lo que podríamos decir como lo más exitoso, que además dura bastante tiempo, ¿no? A veces la gente dice, ay, es que está muy caro, es que, pero pues cuando te pones a hacer cuentas de cuánto te gastas en estos productos cotidianos y estos que duran mucho más, te estás ahorrando un montón de dinero, ¿no? Lo puedes ver reflejado en tu cartera. Es como ahora con la copa menstrual, por ejemplo, que cuando uno la adquiere dice, ay, es que está bien cara, y es que como 500, 600, pero, ¡oh! O sea, ya te ahorraste un montón, y un montón de dinero, de cólicos, de como inseguridad, de un montón de cosas, ¿no? No es porque nosotros nos hagamos, pero pues es lo mismo, ¿no? Y es porque justo nuestro interés no es realmente una cuestión monetaria, ¿no? Que sí, que estaría bien que podamos vivir de esto, pero tenemos más un interés como de cuidar la salud de los demás, ¿no? O sea, también el nuestro, porque pues obviamente nosotros usamos nuestros productos, pero poder estos conocimientos pues prestárselos a los demás, ¿no? Y que se vean beneficiados y tratar de mantener cierto precio, porque pues a veces realizar estos productos llegan solo a un público con cierta entrada de dinero, pero que nosotros en realidad no, ese no es nuestro público al que queremos llegar, ¿no? No es por el que se hace este proyecto, queremos llegar a otro tipo de público, y pues tratamos como de mantener ciertos precios accesibles, pero pues tampoco que nos quede una, que nos desfalque y que sea así como, bueno, no, no importa que no tenga ganancias, pues no, tampoco, se puede, ojalá. Y apenas voy, no voy ni a la mitad. Porque es que son 75 diferentes productos los que elaboramos, ¿no? Pero luego cada uno, o sea, es fácil decir, no sé, tallarín, pero hay 7 diferentes sabores en 2 presentaciones y eso te da 14 diferentes productos en sí, ¿no? Por así decirlo. Entonces sí, como que sí entiendo a Mitzi, porque son, o sea, como en esta parte de qué hacemos, pues son, solo hablar de los productos es un montón, ¿no? En el huerto pues también, o sea, algunas cosas del huerto las intentamos vender, otras no las podemos vender porque el objetivo no es, por ejemplo, vender lechugas, sino comer lechugas y vender semilla de lechuga, ¿no? Entonces hay algunas cosas que las tenemos más para autoconsumo, para repartir entre los socios, otras que sí son más para procesar, para, o sea, producir para obtener en el taller y procesarla en estos productos diferentes, ¿no? Pero síguele, otra mitad. Pues es que esos son los que yo más me sé, porque yo estoy más en el taller, como uh-huh, elaborando este tipo de productos de los que pude hablar. Pero por ejemplo, ya hablar de las infusiones, ahí pues dice que está la de menta, la de, ya se me olvidó. Hay un montón de infusiones también que son parte de estas infusiones, vienen del huerto. Los cigarros, que tienen una mezcla de flores y tabaco. Ahorita apenas nos pidieron en un punto cigarros sin tabaco. Es como una oferta, sí, ajá, interesante, porque cubre las ciertas ansiedades de ciertas personas, pero dejando el tabaco, ¿no? Creo que eso funciona. Pues la espirulina, creo que no había mencionado. Bueno, sí medio mencioné en la pasta la espirulina, pero está la espirulina que aquí también se produce. Está espirulina en polvo, las cápsulas, en la pasta. Está en todos lados. Está en el dentrífico, está en el consomé, está en las palomitas, porque hacemos palomitas con espirulina, en todos lados. Sí, como que la alga espirulina, justo, o sea, dos sellos que tendrían así, por así decirlo, los productos de la cooperativa. Uno es que intentamos que sean no perecederos, o sea, que puedan durar en almacén más de 2 meses. Solo las palomitas duran 1 semana, pero bueno, de ahí fuera lo demás, sí. Y la otra es que los productos tengan algo que tenga que ver con el huerto, y si es espirulina, mejor. Entonces intentamos que si se lo podemos poner, pues le ponemos, aunque sea un poco, pero llévanos. El consomé es uno de esos que tiene espirulina, el endulzante a base de stevia también tiene espirulina, ¿no? No debería de tenerlo, por así decirlo, pero le da un aporte nutricional y también tiene un reflejo en el trabajo de las personas que le dedican el tiempo a cuidarla, ¿no? A cuidar el huerto en general, no solo la espirulina, sino como que todo el huerto, ¿no? Pues a ver, ya dije infusiones, ya hablé de los jabones y también el shampoo sólido, jabón de café, de azufre, de avena, de carbón activado, todos como para diferentes usos, ¿no? Y justo como para reemplazar otras. Por ejemplo, el de avena, como que sirve mucho para desenredar el cabello y cosas así, yo uso ese. O el de azufre como para la caspa y cosas así, ¿no? Y pues el jabón pues para la carita, para mejor limpieza de nuestro rostro. Igual les podemos compartir el catálogo. Sí. Pero sí, son varios. Porque faltan las cápsulas y luego ahí también hay un... Bueno, pero parte de todos esos productos se genera también este conocimiento que compartimos en talleres. Y eso también pues es muy importante, porque acercamos esta parte que a lo mejor no... Por ejemplo, en el de espirulina usamos un microscopio, y pues para poder acceder a usar un microscopio pues tienes que aprobar el examen de admisión, lamentablemente, ¿no? Y es maravilloso poder ver esta célula viva que pues es medicinal y nutricional y con tus ojos. Entonces, de alguna forma pues también pensamos que este conocimiento tiene que ser liberado. No se tiene que seguir replicando en cuatro paredes, sino en comunidades y cerros. Entonces, eso tratamos de hacer con los talleres. También lo hacemos en lugares compañeros que tienen también algo que ver, como en estos que mencionaba Mitzi de pan medicinal. Pues toda esta tecnología de alimentos que hemos desarrollado, pues la aplicamos en el pan, ¿no? Con las bacterias, pues hacemos ejemplos. Casi que talleres de divulgación de la ciencia de lo que estamos elaborando. Sí, como que la idea de esa área de la cooperativa, lo que tiene que ver con los talleres, pues lo que hemos descubierto y desarrollado en los años de desarrollar estos productos, pues compartirlo de una u otra manera, ¿no? Entonces hay talleres que van enfocados a panadería y otros que van enfocados a como huertos urbanos, ¿no? Un poco la técnica que seguimos y los procesos que observamos allá arriba. Hay otros que tienen que ver con como el autocuidado o plantas medicinales, cómo procesarlas, cómo trabajarlas, de qué manera se puede usar ciertas propiedades. Y ya, esas son como las 4 áreas, ¿no? Y bueno, en esta parte de panadería también un poco estaría más redondo si hablamos de como alimentación o fermentación, ¿no? O sea, porque en panadería pues nos centramos mucho en, pues eso, fermentaciones con masa madre o con otras bebidas fermentadas que nos ayuden a fermentar el pan, ¿no? Pero también ya hemos dado talleres en los que hacemos otro tipo de alimentos fermentados o procesados para volver de nuestros alimentos algo mucho más nutritivo, ¿no? Entonces, pues en eso es como en lo que en general la COPE hace. Y hemos ido diversificando y ampliando a lo largo de estos años cada vez más las cosas. Obviamente no empezamos con 70 y tantos productos. Y estos últimos que menciona Mitzi, de los fideos sin gluten, las bases de pizza de maíz azul y el queso parmesano vegano, pues son los últimos 3 que hemos sacado, pero intentamos cada rato pues hacer otras cosillas. Igual por esta parte como de estrategia económica de... Si no estamos ampliando puntos de venta, pues los que ya tenemos, ofertemos cosas que no hay y que podamos hacer para que pues nuestras ventas se vean un poco más, más mejor. Y mirando hacia adentro y hacia adelante, ¿cómo se ven en estos próximos años, ahora que van a cumplir más o menos 10 años? También, ¿cómo, qué es lo que quisieran caminando hacia adelante? Sí, como el huerto es el que tiene esos, esa cantidad de años, 10, la cooperativa debe tener como 5, a lo más 6. Y la cooperativa, cuando llegamos acá a México, pues como que abrazó el huerto y lo impulsamos, ¿no? Es decir, Dani antes solo tenía plantas en este pedazo de aquí arriba, de la azotea, y ahora ya es toda la casa, y aquí este piso también, ¿no? Y cada vez tiene más plantas, ¿no? Pues yo creo que algo que nos gustaría es que seamos más, participamos los que podemos cuando podemos en la cooperativa, y estaría bueno que pues más personas se puedan involucrar, y eso va mucho de la mano de que los productos que elaboramos sean más consumidos, por así decirlo, porque ese es lo que hace girar esa rueda de tener un fondo con dinero para pagarnos las horas de trabajo que le damos, ¿no? Entonces creo que sí nos encantaría más adelante pues eso, que pues de aquí pueda salir un aporte económico chido, pero pues tampoco le estamos apostando como a las clásicas estrategias de crecimiento acelerado. Lo lógico, lo que nos plantea la lógica actual sería que ya nos demos de alta en el SAT, que empecemos a poder facturar, que la la. Ha habido pedidos que nos cancelan justo porque no podemos facturar, o espacios de venta que nos dicen no pueden entrar aquí porque no hay manera en la que les podamos pagar o justificar las transferencias que les hagamos. Entonces, pues más adelante esto estaría bueno, o sea, como ir construyendo nuestra propia estrategia autónoma en la que no necesitemos caer en ese camino, pero que pues sí, al menos a los que estamos ahorita involucrados o más personas, les pueda ser un sustento importante en esta parte de administrar sus gastos, ¿no? Y sus necesidades, ¿no? Pero me gusta cómo lo venimos haciendo, o sea, como que esta parte de que es divertido, pues, ¿no? O sea, de desarrollar un producto, de pensarlo, de probar una manera, otra, cambiarla, ajustar las cosas, probarlo nosotros, ¿no? Comer mucho. Ah. Pues esa parte como que es muy motivante, ¿no? Te mantiene como muy activo, te mantiene entretenido. Eso a mí me gusta mucho, pues, en esta parte de la cooperativa. Yo creo que también ha sido reflexionar mucho esta parte de cuál sería un ingreso digno, ¿no? Para nosotros. Pero siempre se representa como en términos monetarios y no en lo que se va construyendo, lo que va dejando, ¿no? Porque pues sí, a lo mejor no es nuestro principal ingreso, todos tenemos trabajos distintos, sí se obtiene algo, pero creo que lo principal pues es eso, desplazar de nuestras casas, nuestros cuerpos, nuestros baños, pues todas las marcas, ya con eso es una ganancia. Y pues si hemos pensado, por ejemplo, para cierto tiempo, nos gustaría que parte de esas necesidades, así como ya nuestros baños y cocinas, ya no hay esas cosas, pues también en la parte de salud pudiéramos ser autónomos, ¿no? Y hemos comprado con los fondos de la cooperativa cuestiones de salud, por ejemplo, ¿no? Que son las más básicas, apenas compramos unas de tiras de orina. Las tiras de orina. Entonces, pues son análisis de orina básicos, pero ya es un ahorro, o es no ir a un instituto a hacerme un análisis de orina y hacer esa cola, ¿no? Entonces nos gustaría, si en un futuro, pues poder autogestionar también la parte de salud, porque representan gastos catastróficos para, pues, los socios de las cooperativas. Y que bueno, también al final pareciera que este sistema pues nos hace enemigos de nuestras enfermedades, ¿no? Claro. Y no, al contrario, el enemigo debería ser el sistema que hace que las enfermedades se sufran y se vivan en condiciones bien indignas. Y pues eso sería un buen faro para la cooperativa en el futuro. Aunque parecía un chiste, realmente no visualizo mucho a tanto futuro, ¿no? Pero mi interés, yo creo, es pues primero poder tener más tiempo para poder trabajar aquí en la COPE. Tenemos algunos puntos en Oaxaca donde también llegan nuestros productos y mi familia vive allá, entonces pues a lo mejor poder replicar lo que estamos haciendo aquí, llevarlo allá a Oaxaca. Creo que es algo que más o menos ha aparecido en mi mente y que espero que en menos de 10 años se pueda hacer, para que a lo mejor, justo como dice Dani, ¿no? No es una cuestión nada más de pues del dinero, pero es como para seguir como de alguna manera ir creciendo, a lo mejor no una cuestión que nos hagamos ricos con esto, pero que podamos mantener una vida digna, o sea, poder mantener una buena alimentación, un buen cuidado de nosotros mismos y a poder ofertar más allá de esta ciudad estos productos. Quizás mi visión a posibles 10 años. Eso, ¿no? Ir llegando a más personas. Porque, bueno, también otra cosa que creo que es importante, todos tenemos otras ocupaciones, pero creo que por cuestiones monetarias, pero también es por cuestiones de que como personas somos personas diversas, ¿no? Y también el sistema a veces nos dice que tenemos que concentrarnos en hacer una sola cosa y ya. Es una cosa que nos presiona desde que estamos en la primaria. ¿Y qué vas a estudiar? ¿No? Y luego cuando de repente, ay, ya dejaste de estudiar eso y te pusiste a estudiar esto otro, o terminaste esto y ni te dedicas a esto y así. Y creo que nosotros sí nos interesa la COPE y todo, pero tenemos estos otros intereses en la vida que creo que nos vemos como a estos 10 años con la COPE y además estos otros intereses. Por ejemplo, tengo un interés hacia la literatura desde la secundaria. También ha decaído este interés y luego digo, ay, ya. Los intelectuales es como, ay, no, los odio. Y entonces me alejo un poco de eso, pero siempre está ahí, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, tengo un interés hacia los animales domésticos, que son los que nos acompañan. Entonces, empiezo a enfocarme como ahora quiero aprender más sobre educación, sobre su sensibilidad, sobre su salud, sobre estas cosas. Pero no quiero dejar la literatura y no quiero dejar la COPE. Y entonces empieza a crecer mi conocimiento hacia allá. Y al final uno se da cuenta que se van enlazando, ¿no? Y eso que no tenía visión a 10 años. Pero esa pregunta me hizo verla. Creo que justo mi visión a esos 10 años es poder seguir manteniendo esto que estamos haciendo aquí en la COPE, lo que sigo haciendo con la escritura y esta otra cosa que a lo mejor este interés por los animales domésticos, pues se puede sumar incluso a la COPE, ¿no? Que además me faltó decir, ahorita que me acuerdo, que también tenemos productos para perritos, como los premios que también tienen Espirulina. Para gatos, ¿no? No, sí, fueron la prueba. Sí, hizo la prueba, pero los gatos fueron complicados. Sabemos que los gatos son unos seres bastante selectivos y sí fue más. Yo llegué cuando ya, yo también llegué y pregunté, ¿y los gatos? Y ellos dijeron, sí, lo probamos, pero nos rechazaron. Sí, eran de esos 8 que prefieren. Exacto. Pues, pero sí, yo creo que por lo menos la de huellitas sí funcionará con los gatos, ¿no? Bueno, tenemos un ungüento para huellitas lastimadas, así como cuando se nos olvida que no deben andar caminando en pavimento así muy caliente, entonces. O luego, por ejemplo, mi perro luego se pone a correr mucho y en esta ciudad que casi no hay tierra, pues se le raspa mucho sus patitas. Entonces, pues con este pues les ayuda. Que mi perro se lo come. Sí, todos los ya se lo ha comido. Los tienes que cuidar un ratito ya. Ajá, lo tienes que cuidar. El Ari también más se lo come. Bueno, pero bueno, hacia allá iba mi visión de 10 años. Pues muchas gracias por compartir su proyecto y pues espero que ya todos andamos inspirados para venir a conocer, para participar en los talleres, eso sí, igual luego nos comparten al final, pues los talleres que vienen. Y también pues esos procesos son importantes de conocerlos, tanto por los caminos hacia organizarnos en colectivo, de manera autónoma, como buscando justo, ¿no?, las pasiones que tenemos, como qué es lo que nos inspira a caminar adelante y pues organizarnos con respecto a eso, ¿no? Tiempo basta, aquí nadie te conoce. Bueno, pues vamos a continuar al siguiente parte del programa. Bueno, nosotras ya, bueno, de hecho, antes del programa incluso ya empezamos ahí en el barrio donde tienen su casa, ahí en el barrio de la Asunción. Lo hicimos en alguna jornada de salud y después lo empezamos a hacer cada mes en Cotantic, que ya no está. Y ya viene la pandemia y ya no, nadie se quería juntar presencialmente. Hicimos un intento de hacerlo como comparticiones en línea, fue un poco complicado y ya ha sido como cuando decidimos hacer este proyecto de radio, es como parte importante de eso. Entonces cada vez que hacemos compartición hay un tema en que nos enfocamos y el de hoy es el corazón, cómo nos acompañamos con las afecciones de corazón físico y emocional. Y sabemos que el corazón emocional pues pueden atravesar otros sistemas y órganos también, pero un poco ahí es el tema. Y desde ahí que todos tenemos nuestras experiencias, ¿no? Que no es que uno por su formación o otra por su camino de vida o otro por X razón, o sea, como que todos en nuestro camino de vida hemos tenido convivencias y experiencias con las plantas y pues compartimos desde esas experiencias, ¿no? Entonces, pues en esto no sé quién quiere empezar. ¿Alguna experiencia en particular? Puede ser la experiencia en particular o alguna planta en particular que dice, no, pues en este momento formé una relación con esta planta porque no, pues nos acompañamos en un cierto proceso, por ejemplo. Yo lo que pienso, o sea, creo que para estas cosas del corazón, pues eso está como relacionado con, entendiéndolo yo desde esto de las afecciones físicas y emocionales, pues como puede ser desde muchos lados, ¿no? O sea, a lo mejor no es que te haya pasado algo en tu órgano de corazón específicamente, sino que las emociones atraviesan pues como nuestra concepción de ese órgano. Y para mí como la experiencia más cercana a lo mejor es todo esto que tiene que ver, y lo cual lo reflejo mucho en mi quehacer, pues con la comida, ¿no? O sea, como que este acto de hacer, de comer y de comer, es un acto que a mí me genera como mucha felicidad, con mucho placer y regocijo y una explosión de emociones muy bonita, ¿no? Entonces, y a través de la cooperativa, muchas veces también a través de los talleres que hacemos, o de experiencias en las que luego solo nos juntamos con algunos amigos para cocinar, o a veces alguien nos dice, oigan, vengan y traigan un platillo y preparamos un algo rico que podamos hacer desde cero, ¿no? Entonces, como que para mí esa experiencia del acto de compartir la cocina, de dedicarnos un tiempo para hacer algo que sabemos que no va a estar en 10, 15 minutos o en media hora, que es lo que tarda en llegar la pizza por teléfono, ¿no? Pero que nos puede tomar, no sé, toda una tarde desde el elaborarlo hasta cocinarlo, ¿no? Entonces, eso hacemos en la COPE, eso hago yo a través del pan, eso hacemos en los talleres. Aquí en la misma, en la casa, pues procuramos cocinar un montón, ¿no? Siempre hay algo en la estufa, siempre huele algo. Y pues eso es algo, al menos a mí en lo personal, me da como mucho regocijo en el corazón. y también la forma en la que lo hacemos, ¿no? O sea, tiene un sentido político, el origen de los ingredientes, por ejemplo, también muchas veces tiene también un trasfondo político, ¿no? Como que intentar hacer girar a través de nuestras manos y de nuestras acciones ese otro mundo que queremos o esas otras formas de relacionarnos entre las personas, pues también es como algo que luego no es tan visible directamente, pero que está bien chido, ¿no? Detrás como de ese trasfondo. Y eso quería compartir yo. Pues sí, esta cuestión que planteas, ¿no? Al final todos tenemos esta experiencia de dolencias del corazón, sobre todo las emocionales. Y ya sea como una cuestión como de pareja, de familia, de siempre afecta como pues esa parte, ¿no? Ahorita como pensando qué planta o como decía Chava, ¿no? O qué comida o qué hago yo para curar mi corazoncito. Pues pensando un poco, yo empecé a vivir lejos de mi madre ya hace varios años y recuerdo justo como mi mamá se dedica a esto, pues sí recuerdo por ejemplo ir al mercado de Sonora, o sea, no lo hacía con toda intención, pero cuando iba sí era mucho acordarme de mi mamá, ¿no? Incluso aquí cuando vine, creo que las primeras veces, era así como, ¡ay, mi mamá! Incluso a Dani le he dicho, ¡ay, tú me recuerdas a mi mamá! Entonces yo creo que las plantas en general, incluso lo que más tengo, por ejemplo, a la mano, es una mezcla para la tos, la gripa y la tos, que es como una mezcla de bugambilia, eucalipto, ¡ay! No me acuerdo todas esas. Pero creo que es como ese olor, siempre es como, ¡ay, mi mamá! Entonces creo que las plantas para mí es que ayudan a que curar mi corazón. Es esto, ¿no? Es que las plantas a mí lo que me hacen es como acercarme a ella. Como ese abrazo de mamá, así de... Como eso, y lo igual que Chava, pues también la cocina, ¿no? Mi mamá también le encanta mucho cocinar. Y pues es eso, también me acerqué a la cocina, al pan. Y creo que yo sepa alguna relación en especial con una planta en específico, creo que no. Creo que es como el saber que existen estas opciones de la medicina, pues es lo que a mí como que me cura un poco. Y también eso, recordar estas plantas, también me recuerda cuando mi mamá siempre me decía de llorar. Recuerdo alguna ocasión que sin ninguna razón abrí el refri, cuando todavía vivía con mi mamá, abrí el refri y empecé a llorar. Y yo dije, ¿pero por qué estoy llorando? No tenía ningún motivo que yo recordara. Y entonces me acuerdo que mi mamá me dijo, ¿qué te pasó? Y yo, no sé. Y mi mamá solo me abrazó y me dijo, está bien, puedes llorar. O sea, no importa que no tengas una razón, puedes llorar, ¿no? Entonces yo, para mí es muy fácil llorar. Veo una película triste, lloro. Veo una anécdota triste, lloro, ¿no? Entonces yo creo que también esto es importante, ¿no? Llorar, sentir, dejarse sentir, para que justo el corazón y el cuerpo no tengan como ciertas dolencias y ciertas enfermedades, que al final pues las enfermedades se conectan con nuestras emociones, y el no vivir nuestras emociones hace que empecemos a crear estas al cuerpo estas enfermedades físicas, ¿no? Y creo que pues eso es lo que las plantas me dieron, ¿no? Me dan a estar lejos de mi mamá, me acercan a ella y entonces mi corazón se siente como abrazado. Y ya, creo. Qué chido. Bueno, pues yo creo que este tema del corazón físico y emocional pues es un tema muy amplio que sí toca muchas partes de la cooperativa que hacemos, desde la alimentación, por ejemplo. Pues ahora esa alimentación atenta contra nuestros corazones, ¿no? Vemos pues las cifras reflejadas en las estadísticas, pues las principales causas de muerte son causas cardiovasculares, ¿no? Diabetes, hipertensión, o sea, nos están envenenando por la comida. Entonces, de alguna forma, pues lo que hacemos en la cooperativa nos ayuda a hacer embate esa guerra contra los cuerpos. Y bueno, lo otro pues sería también como politizar a partir del trabajo que hacemos esta parte del el corazón emocional, por ejemplo, porque sería una crítica hacia la medicina occidental, hacia el tratamiento que da esta civilización al dolor y al sufrimiento, ¿no? Porque yo creo que si algo afecta al corazón emocional, pues es el sufrimiento. Y lo que hace esta cultura, esta civilización con el sufrimiento es el encierro, es el psiquiátrico, y ya no en cuatro paredes, a veces ya es molecular, ¿no? Entonces no se necesitan cuatro paredes, una sola pastilla de clonazepam una sola dosis de haloperidol, una sola dosis del antipsicótico, nos llega para dormir nada más. O sea, el gran avance de esta medicina occidental psiquiátrica es solo llegar a dormirnos ante el sufrimiento y el dolor, ¿no? Entonces, pues las plantas dan una salida enorme frente al sufrimiento, ¿no? El sufrimiento medicalizado. Yo creo que pues las plantas abren esa posibilidad a no caer en las garras de estos especialistas. Y pues que es un tema que también habla de la miseria que tiene nuestra cultura, ¿no? Frente al sufrimiento y dolor, pareciera que hay estos anestésicos, estas formas de encerrarnos para no sentir, para no convivir con la muerte, con el duelo. O sea, también cómo es posible que uno va al seguro, se muere un paciente y pues te dan 3 días nada más, ¿no? Y algo que acá pues es tradición, es 9 días al menos, ¿no? Y no tiene que ver con la religión, tiene que ver con la situación geográfica en la que estamos, ¿no? Entonces también teníamos culturalmente formas de afrontar el dolor y el sufrimiento comunitarias, que nada tenían que ver con un psiquiatra, que nada tenían que ver con un clonazepam, que nada tenían que ver con un antidepresivo, y que hoy no las tenemos, ¿no? Es un recurso, ¿no? Entonces yo creo que esta parte del corazón emocional pues se conecta mucho con el discurso del modelo hegemónico de decirle salud mental, ¿no? Y sí, tiene gran validez, pero creo que pues así como no hay salud física sin salud mental, sin salud emocional, sí, pero tampoco sin salud social. O sea, porque yo creo que aunque tengamos la plantita o el medicamento para la depresión, para la ansiedad, para dormir mejor, para poder aceptar la muerte de un ser querido, de una pareja que se fue, pues más allá de eso, ¿cómo lo politizamos? ¿Cómo vemos que no, el problema no es que me falte un químico en la cabeza o una plantita que me devuelva el sueño, ¿no? Es cuánto estoy ganando para que me quite el sueño, cuánto trabajo hay en el hogar más mi trabajo, la disponibilidad de alimentos en el mercado, todo eso pues condiciona la salud mental, por lo tanto la salud física, pero en un inicio pues la salud social, la salud social, eso es lo que más va a determinar que nuestro corazón no esté afecto, ¿no? Y pues yo creo que para el corazón físico pues también podríamos politizarlo a la par de que no nada más nos están envenenando por la comida, ¿no? Hay una industria que también podríamos decir que es la industria número uno que atenta contra los corazones, que sería de la del tabaco, porque no nada más compra, también se relaciona con la industria alimentaria, esas corruptelas compran secretarías enteras, gobiernos enteros, ¿no? Y pues sí, hay muchas muertes, muchos infartos que tienen nombre y apellido, pero no es infarto agudo al miocardio, es infarto por tabaco, es infarto por el Marlboro, es los nuevos cigarros electrónicos y toda la industria que se viene. Entonces yo creo que podemos pensar en la salud física, en la salud emocional, pero también en politizar e ir más allá de la planta, el fármaco o el especialista. Sí, y es interesante también porque mucho lo que contribuye como a nuestra salud emocional, incluso a nuestra salud mental, viene justamente de la panza, de la tripa, ¿no? Y la importancia de los alimentos, pero esa parte como al producir, a preparar los alimentos, a cuidar las plantas, a respetar el cocuidado que tienen, parece que les han enseñado mucho las plantas mismas, respetar cómo quieren cuidarse y cómo quieren convivir, y las plantas que llegan dice, pues esto qué hace aquí, ¿no? Pero todo eso influye un montón. Creo que lo platicamos en otra compartición con los compañeros del terreno de Tío Chayote, y fue eso como de las plantas están muy alegres aquí, se siente mucho, ¿no? Y eso hace mucha diferencia. No es lo mismo una tintura de plantas que están en un proceso de explotación, que están en un proceso de cuidado, de diversificación de su alrededor, como tiene mucho que ver esa parte. Y cómo estoy yo, si yo estoy en una situación de explotación, pues eso, ¿no? Las plantas tienen los procesos secundarios metabólicos que absorben todo eso, toda esa parte tan importante, y diversificando los alimentos, eso, ¿no? De que pues el endulzante no tendría que llevar espirulina, pero qué diferencia hace eso. Siempre viendo cómo hacer más nutritivos los alimentos. Eso sabemos, ¿no? Porque la comunicación realmente podemos incluso hablar de una salud de tripa más de una salud mental, porque la comunicación de la tripa hacia la cabeza, hacia el cerebro es 80-90%. Y 10-20% es la que el cerebro comunica a la tripa y que comparte esa información y pues lo que está percibiendo. Y el corazón justamente pues tiene un enorme campo electromagnético, todo lo que percibe, ¿no? Yo creo que es algo interesante que pasó, sigue pasando en cierta forma desde la pandemia, que muchas cosas dijimos, no, ¿cómo se va a hacer eso? Cosas que había que hacerlos en línea, cosas que decimos, no, pues tuvimos que pasar mucho tiempo sin ver ciertas personas de nuestras vidas o quienes tenemos familiares que están lejos de aquí, pero como que el corazón puede extenderse y puede como tener mucha más capacidad de lo que es como en nuestro entorno inmediato. La otra cosa importante que cuando están hablando de la preparación de los alimentos, de los productos también, porque a veces pensamos como lo sano de lo que comemos, pero qué importante es pues los artículos de cuidado personal. Y en la medicina china, por ejemplo, dicen que cuando se hace un caldo, las plantas, la medicina se pone de acuerdo ahí en la olla. Entonces es algo interesante de verlo de esa manera. También desde la medicina china conciben al corazón, bueno, no nada más de la medicina china, de muchas otras formas de mirar a la salud, de mirar al corazón como lo que puede proveer, generar como impulsor de alegría. Y justamente lo que hablabas de esta parte de que da tanto como regocijo preparar los alimentos, pues eso recibe las personas. Mirando más allá de, claro, hay plantas que nos deben acompañar, por supuesto, ¿no? Yo creo que a veces es eso. ¿Qué hacemos cuando estamos así como con el corazón partido? Muchas veces nos acompaña muy bien un caldo o un tecito. Y lo que yo he observado como con las personas y comunidades que acompaño desde la relación con las plantas, es eso, ¿no? Que a veces dicen, no, pues, ¿quién sabe por qué? Porque, pues, así que me cuido mucho, pues, no, pero desde que estoy consumiendo más plantas, desde que estoy conviviendo más con las plantas, pues he notado que estoy mejor de salud. Y es como esa relación, las plantas siempre nos van a encontrar donde estamos y compartir sus conocimientos, su sabiduría con nosotros, y pues el cuerpo como recibe esas enseñanzas y pues ya le ayuda a estar en mejor equilibrio, a afrontar ciertas situaciones, ¿no? Toda esta dialéctica en la historia, ¿para qué ir al paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar la gloria estando vivo, si la gloria está muy lejos de este huerto? Todos juntos afirman los que saben de distancias, llegaremos al final de la estructura, escultura de cadáver y concreto, a posarnos al final de la cultura. Hay también quien afirma que tan solo es sufrimiento, soportable nada más en el olvido, que el que canta va buscando algún sediento para echarle encima su vaso vacío. Yo no sé hasta dónde se resiente lo vivido, pues saberlo es simplemente estar ya muerto. Seguiré siempre cantando lo prohibido y gozando de los frutos de este huerto. ¿Y con qué fin? Toda esta dialéctica en la historia, ¿para qué ir al paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar la gloria estando vivo, si la gloria está muy lejos de este huerto? bueno, viendo como más en esa parte, creo que uno que es de muy gran acompañamiento es el tejocote. Hay muchos tipos de tejocotes que incluso vienen de otras tierras, pero está el tejocote que es Ecraiteus mexicana, que es de aquí. Si observamos, pues a veces cuando se pone el corazón triste en invierno y hacemos el ponche con el tejocote, ¿no? Y el tejocote tiene sus espinas también, ¿no? Y el tejocote es un poco sentir cómo nos ayuda a acompañar en vez de tratar de quitar. En vez de ver qué planta me va a quitar eso, lo que estoy sintiendo, más bien nos acompaña. Y es como sus espinas de esa planta, igual como las espinas de la rosa. De hecho, son familiares de tejocote y la rosa. Pero es como sentir, puedo sentir mi dolor, mi duelo, mi corazón partido, lo que me tiene como en un cierto estado. Pero las espinas de particularmente esa planta es como que nos da un poco de protección. Nos permite sentir, puedo sentirlo y no siento así como que todos están viendo mi corazón partido y lo están como rozando solo a estar presentes, ¿no? Eso cuando atravesamos esas afecciones del corazón emocional, pues podemos sentirnos como muy expuestos, ¿no? Y un poco retraernos, no querer estar tantos como con otras personas. Entonces es como una experiencia interesante que hemos tenido con esa planta. Y ayuda también al corazón físico en muchos sentidos. Y luego si vemos otras afecciones más en la cuestión circulatoria, las plantas que ayudan a mover. Muchos son plantas calientes, la mayoría, pero por ejemplo el romero, el chile. Tuvimos todo un programa al chile y cada programa sale el chile. Y yo creo que podríamos hacer un año sobre el chile. Que es interesante porque es algo que se ha estigmatizado mucho la medicina del chile, muchísimo. Porque pues si vamos a un médico, si vamos a consulta, ¿qué es lo que nos dicen? Independientemente, aunque tenemos una uña enterrada, ya no comes chile, ¿no? No comes chile y no comes grasas. Entonces es como algo muy, muy automatizado cuando el chile es buenísimo. O sea, nos acompaña de muchas diferentes formas. Y creo que una de sus como afinidades principales sí es con el sistema circulatorio, ¿no? Pero incluso nos trae alegría. No me gusta tanto llamarlo así, pero algunos lo nombran como antidepresivo, pero creo que es un poco más complejo. No es que viene y aplasta la depresión, ¿no? Yeah. Sino que trabaja de una manera mucho más integral, ¿no? Entonces es algunos, escuchando eso, si se acuerdan de otros momentos que se han compartido. Es interesante porque el zapote blanco, la hoja, se conoce mucho por bajar la presión, pero tiene mucha afinidad cuando tenemos estrés, porque la presión arterial puede subir por medio del sistema nervioso. Cuando hay una impresión fuerte, cuando hay una activación fuerte del sistema nervioso simpático, puede subirse por ese medio aunque no haya ninguna afección cardiovascular. Ayuda mucho, ¿no? Yo creo que también permitirnos bajar de la montaña de estrés y ansiedad, sin lugar a dudas, va a ayudar al corazón, por supuesto, por nombrar algunos. Hay muchos más, pero no sé si alguien más quisiera compartir más de ese lado. Uno de los productos que más vendemos en la cooperativa son las cápsulas relajantes, más aquí en la ciudad, ¿no? Sobre todo lo vemos. Y están hechas a base de pasiflora y valeriana, ¿no? Esas son las que pues en la cooperativa manejamos, porque tenemos una planta de pasiflora ahí arriba, antes teníamos más y cosechamos las flores. Pero yo no le sé tanto a esta parte como de cuáles son las propiedades que tiene la planta, ¿no? O sea, sé que son las que utilizamos, que tienen ciertas propiedades para ayudar a relajar. Mi familia, por ejemplo, las consumen más para dormir, pero hay otras personas que también las han adquirido no tanto por un efecto de adormecimiento, de que les ayuden a dormir, sino para ayudarles para la depresión, pues. Y creo que eso, ¿no? Es el único producto como de la cooperativa que manejamos así. Bueno, lo otro, pues, en el alimento que usamos, uno de nuestros ingredientes estrella que protege el corazón, pues serían las oleaginosas, ¿no? Todas estas semillas que tienen grasas buenas, la chía, la linaza, el girasol. Pues eso se lo agregamos a las cosas que hacemos de alimento y pues tienen esto que le llaman grasa buena, ¿no? Y pues es buena para el corazón y es lo que elaboramos dentro de los productos. Pues para mí en general mucho tiene que ver, o sea, cuando en los momentos en los que yo más me he sentido achicopalado, triste, pues tiene que ver con construir momentos, ¿no? O salir con gente, con la gente con la que me siento bien, o hacer experiencias que me gustan, ¿no? Definitivamente el huerto aquí ayuda un montón, eso es algo que me gusta mucho y agradezco, ¿no? Poder vivir en un lugar donde tengo un huerto arriba de mi cabeza y que lo puedo subir a ver en cualquier momento, ¿no? Y dedicarle tiempo y eso. Pero pues sí, más allá de eso, yo creo que somos seres sobre todo sociales, que es muy importante, como que aunque a lo mejor tengas el dinero, la pastilla o la planta, pues a veces son otras circunstancias sociales que si el trabajo, la dinámica o la forma de relacionarte con las personas que trabajas o con los que convives en la misma casa, o cosas mucho más allá como políticas, ¿no? El salario que te toca, las oportunidades laborales que encuentras, la colonia donde te tocó vivir y los servicios, tanto como el agua y esto que te tocan, pero también como estos servicios ambientales en cuanto a la calidad del agua, del aire o del ruido. Yo, por ejemplo, sufrí aquí mucho cuando llegué a esta casa por el ruido, porque no estaba acostumbrado a dormir, vivir en una casa que está en esquina de dos grandes avenidas, y como se oye en estos audios, escucharon en este programa que pues la patrulla, el tráiler, el claxon, la mentada de madre, todo lo que ocurre en la calle, pues aquí se escucha. Inclusive se siente, ¿no? Te vibra luego la casa cuando pasan. Entonces, pues sí, o sea, como que para mí fue mucho más fácil y llevadero como toda esta nueva experiencia en la Ciudad de México, pues a través del huerto, a través de hacer estas cosas que me gustan, que mucho tienen que ver con la comida, con el procesamiento de los alimentos y como toda la creatividad e ingenio que hay detrás de eso, ¿no? O sea, como que algo que he disfrutado mucho en la cooperativa ha sido, pues vamos a hacer ahora pizzas, ¿y cómo las hacemos? Y probemos con este cereal y con este otro y estas proporciones. Y a veces hemos hecho cosas incomibles, súper feas, súper nutritivas, súper balanceadas, pero que no te comerías más que un pedacitito. Y luego pues ya las vamos cambiando a algo que pues a la mayoría de la gente le pueda gustar, que sí tenga una parte nutritiva y una parte medicinal, pero también una parte para la panza, ¿no? Como para que te haga sonreír desde la panza, ¿no? Porque si no va a ser como el té de la abuelita, ¿no? Que pues sí es muy bueno, pero sabe horrible y te lo vas a tomar a fuerza, ¿no? Y pues en la comida la idea es más bien como disfrutarla, ¿no? Que sea muy placentera. Y pues eso, de eso me acordé ahorita platicando. Yo ahorita estaba pensando en alguna vez tomé una infusión que tenía rosas, cedrón y manzanilla. Uy, qué rico. Y con miel, me acuerdo esa que me gustó mucho, ya después ya no volví a encontrar esa infusión. Pero creo que estos sabores, obviamente la miel le dio este como dulzor, pero combinados creo que es más que traer como alegría o así, es como sentir esta cierta paz, ¿no? Como ahorita mencionabas, este caldito que a veces es necesario tomar, algo así también con los tés. Y ese es como un sabor que incluso ahorita que lo mencioné me acordé del sabor. Y también, bueno, ahorita estaba pensando que pues del corazón y que muchas veces tiene que ver con la depresión. Mi madre me recomendaba avena, que agua de avena, que sopa de avena, que avena y avena. Y comida de hojas verdes, me decía, ¿no? Como las acelgas, las espinacas. Me dijo, si es más verde, mejor. Y entonces me acordaba de eso ahorita, de escuchar la voz de tu madre. Porque además pensamos como en plantas medicinales y entonces justo nada más como la medicina, ¿no? Que la manzanilla, que el árnica, que como ese tipo de cosas. Pero plantas yo creo que viene desde lo que comemos, ¿no? Y al final pues eso, ¿no? Así que pensar como en ese caldito. Recuerdo que hace algunos años, a ver si no lloro, se murió mi perro. Y recuerdo que no tenía hambre. O sea, estaba en una depresión tal que ni siquiera me acordaba que tenía que comer. Y mi tía me llamó y me dijo, bájate a comer. Y me acuerdo que ese día había sopita de pasta con verduras y no sé qué. Pero justo esta cuestión como sentir algo caliente caer en la panza y el acompañamiento de estas personas y que mi tía se acordara que estaba en ese momento, porque me acuerdo que esa vez le hablé a mi mamá luego y pues mi mamá que vive en Oaxaca pues no podía irse luego, entonces estuve un día deprimida y sin mi mamá. Y entonces, pero estaba mi tía. Y ella se acordó que no había comido y que estaba en ese estado y me llamó. Entonces, pues comer. Y mi mamá siempre que me acompaña en estos estados es como su comida, ¿no? Hace muchas cosas con las acelgas, justo como decía, ¿no? Chava, como estos sabores deliciosos, porque sí puede haber nutritivos y deliciosos. Chava, porque sonó a que no. Pero es pues posible. No sé, como mi mamá no come carne, entonces hace el alambre vegetariano con pimientos, que los champiñones, que la ensalada también. Esta cuestión como de si necesitamos algo caliente que nos acompañe, pero creo que también tener alimentos frescos, que las ensaladas, que cuando el alimento caliente como un abrazo, y luego las ensaladas para despejar como una cachetada así de ya. como que irte regresando, ¿no? Yo creo que, no sé, las plantas como que te acompañen, verlas, como dice Chava, olerlas, ahorita como oler el cedrón, oler la menta, oler todos estos... Estas hierbas de olor, incluso oler las plantas que huelen feo también, yo creo que... Algo no, es lo que te iba a decir, que la que siempre dices que huele a pata. Porque yo creo que como que los olores incluso de las plantas, porque no es lo mismo que estar oliendo, por ejemplo, ahorita aquí todos los humos de la ciudad. No es el mismo despeje, ¿no? Porque con las plantas es como, te acuerdas que hay una variedad de olores y entonces te despierta, que por ejemplo a mí que me da hacia recordar a mi mamá o esta que recordar a, pues a una ensalada, o que hay plantas que huelen mucho a, no sé, al mar o al bosque, las plantas que se dan en el bosque, o estas plantas que de repente huelen mucho a tierra mojada y entonces te conectan con las memorias. Creo que también desde ahí podemos acompañarnos, ¿no? Y pues no sé, pensaba, pues la manzanilla puede ser esto, ¿no? Porque la manzanilla es como que te ayuda a dormir, y pues para que te ayude a dormir también como que te envuelve en cierta tranquilidad, pues no sé. Sí. Qué chido. Sí, y ahorita que lo mencionan, no sé si nos podrían compartir, como teniendo ese gran regalo de poder convivir con las plantas mucho tiempo, a lo mejor todos los días o muchos de los días o las veces que pueden estar, ¿qué es lo que han percibido en ese proceso? ¿Qué les han enseñado a ustedes las plantas solo con su presencia? Que es como algo importante, porque a veces solo consideramos la planta que puede como tener alguna interacción o algún efecto tomándolo, ¿no? Y olvidamos de la gran medicina que es el acompañar así su presencia, nada más, ¿no? Podemos convivir con ciertas plantas toda la vida sin tomarlos alguna vez, ¿no? Hay plantas que incluso a veces como que no muy dan su permiso para que los probamos y sentamos con ellas y tienen mucho para compartir. Creo que profundizar en esta relación también es como... incluso cuando estamos muy alejados podemos como llamar la presencia de esa planta para acompañarnos, y son experiencias muy interesantes, ¿no? Pero no sé ustedes como qué han notado de esa convivencia con las plantas. Que por cierto, para quienes están escuchando y que no han venido y tienen que venir, bueno, no sé, o sea, sí son cientos de diferentes plantas ahí arriba, ¿no? Sí. Y es muy bello porque justamente, o sea, no es como que aquí es la área de la menta y aquí están, o sea, todos están así donde quieren estar, donde sí. Se han acomodado, sí, es muy sí. Bello, ¿no? Y podemos ver la misma planta en varias diferentes partes ahí arriba en la azotea, pero se ven cómo se acompañan, ¿no? Bueno, pues es muy bonito porque enriquece las actividades cotidianas. Aprender a convivir con ellas, porque a lo mejor pues uno piensa que va a regarlas a lo mejor, ¿no? Pero acá al vivir con ellas, uno no requiere mucho espacio, ¿no? Aquí lo vemos, pues es una azotea y empezamos con pequeñas cubetas y botes. Pero pues ese momento de riego puede ser solamente enjuagar mis trastes, enjuagarlos sin jabón para después ya enjuagarlos con jabón y que esa agua sí se vaya al drenaje. Pero ese primer riego, cuando se lo damos a las plantas, pues les ayuda de nutrición. Y se vuelve una convivencia cotidiana con la planta, ¿no? no como tal la formalidad del riego, sino pues voy a ir a enjuagar mi traste a la planta que le sirve de alimento y esa agua que pues no se va al drenaje. Entonces yo creo que esas pequeñas cosas que nos ofrece el huerto para enriquecer la vida pues son muy importantes. Y pues no nada más las plantas, sino las relaciones que hacen con todo el ecosistema, porque a pesar de ser la ciudad, pues observamos cómo vienen especies de aves nativas que distintas a la melífera, ¿no? A comerse las chalzamoras malditas. O ahora que es temporada de los cactus que florecen, pues vienen los escarabajos, escarabajos negros, morados. No, perdón, escarabajos, no, abejorros. Entonces, pues también eso nos gusta de estar recibiendo, pues, que se vuelve un refugio, no solamente para nosotros, sino para otras especies. Y que eso a lo mejor no lo percibimos, pero incesantemente pues está reproduciendo hogares y refugios allá arriba. Y pues eso también es placentero, saber que pues con la actividad cotidiana uno está enriqueciendo la biodiversidad del espacio que nos está tocando habitar. Y que ha ido cambiando, ¿no? O sea, ahora ya vemos, no sé, cada vez más arañas, más gusanos de estos gordotes que se convierten en polillas gigantes, ¿no? Insectos también, ¿no? O sea, como que cada vez es más común poder encontrar catarinas, antes era más raro. O sea, siempre trabajar con las plantas es algo muy bonito, porque tiene su don mágico de que la vida sigue creciendo, reproduciendo, y a lo mejor así como a Mitzi le ha pasado que te ausentas unas semanas y ¡ay, el bebé ya es un monstruo! Y ya está dando un montón de frutas, ¿no? O cosas por el estilo. Siempre es como muy bonito. Y pues siempre es un aprendizaje constante, o sea, aunque sembremos el mismo cultivo dos veces al año, no sé, dos veces al año sembrar jitomate, cherry, amarillo, pues nunca es igual, ¿no? O sea, siempre se aprende algo. Toda esta forma que mencionas de cómo están las plantas distribuidas y que no hay un solo lugar para la menta y un solo lugar para la albahaca, así, pues ha sido algo que también hemos ido como aprendiendo a diseñar, ¿no? Poniéndolas juntas, viendo si funcionan, si no, volviendo a intentar en el siguiente ciclo, acomodándolas por estratos en macetas con botellas de PET, porque es lo que tenemos, porque todo el huerto ha sido construido pues a base de donativos. Sí se le ha invertido un poco en cosas de infraestructura, en las bombas para bombear, en algunos muebles de metal que construimos para evitar la humedad en el techo, este tipo de cosas, pero pues todo ha sido como con materiales donados, ¿no? Pues hemos ido ahí a través de estudiar y ver distintas técnicas de agricultura orgánica, o como se le quiera llamar, y las hemos ido adaptando y poniendo a prueba, ¿no? Muchas veces también, como mencionaba Dani al principio, pues cuestionando, ¿no? O sea, hay muchas creencias de que esta planta no se lleva con esta planta y no las pongas juntas porque se contraponen así, a la mera hora en la práctica las poníamos y crecían las dos re bien y no tenían como ningún problema, ¿no? Pues siempre pues has ido experimentando, ¿no? O sea, por más que haya guías o recomendaciones ahora en el mundo de las ideas del internet y de los libros y así, pues ya es hasta el momento de poner a prueba, a veces a propósito, a veces sin querer, porque las semillas se esparcen y crecen donde se les da la regalada gana. Y pues también otra cosa es como en este sentido de en el huerto mantener esa diversidad, y eso fue un aprendizaje personal mío. Yo soy mucho de deshiervar, y entonces es como, órale, lo que sí conozco y lo que no, vámonos para afuera. Y entonces ahora soy mucho más moderado, ¿no? Entonces no deshiervo igual, o sea, como que sí saco muchas cosas, pero siempre dejo una o dos de todo. Y se mantienen, ¿no? O sea, se siguen reproduciendo y después esa planta que casi exterminé, por así decirlo, deshiervando, pues se vuelve a reproducir por allá o por acá, ¿no? Y hay algunas que son tan resistentes como mi pelea eterna con el yantén y el hinojo, que nunca acaba, y por más que deshiervo yantén, todos los que veo vuelven a salir a las dos semanas, ¿no? Y nunca voy a acabar con ellos. Entonces siento que todo eso le da también como mucha diversidad al huerto, ¿no? Porque a veces sí nos ha pasado que perdemos algunas variedades vegetales por falta de riego, o porque se podó, o cosas por el estilo, pues luego vemos que a veces regresan solitas, ¿no? Sobre todo hay algunas plantas rastreras, enredaderas chiquitas que llegaron en algún momento con alguna tierra, con alguna planta, con alguna caca de algún pájaro, la semilla de algún lado o algo así, y que crecen y después vemos que ya se reprodujo solita por distintos lados, ¿no? Entonces como que intentamos hacer eso en el huerto y esa diversidad y distribución así tan azarosa, diversa, dinámica, pues le da como esa identidad, ¿no? Y es muy bonito, sí, justo, como que luego, no sé, cuando llegan los pedidos y es de, ay, que hay que cortar el manojo de té limón, pues tienes que irte a dar una vuelta por todo el huerto para ver cuántas hojas de té limón le quitas a cada planta, porque no vas a cortar una sola, ¿no? Sino que vas a agarrar un poquito de acá, un poquito de allá, y vas descubriendo cosas, ¿no? A veces ese ir a hacer alguna tarea de riego o de cosecha o así, pues te das cuenta que ya floreó tal variedad de planta, que ya los frutos de la zarzamora ya se los comió todos aquí el pájaro en la mañana, ¿no? Y ahí andamos poniendo discos para espantar a los pájaros con las luces y llenando todo con telas para que no se las coman y las picoteen. Y así como que hemos ido construyendo todas esas relaciones y dinámicas que están muy bonitas, y se ve como ya está en otro estado el huerto, pues por esa diversidad de insectos, ¿no? Sobre todo que han ido llegando, ¿no? O sea, allá arriba ya es muy común ver arañas, ver gusanos, ver lagartijas, ver abejas, abejorros. Bueno, aves, porque aves, se van a comer todo. Aves de todo tipo. Inclusive antes tenía Dani una coneja y teníamos un pedacito de pasto para la Bonnie, la coneja. Y hace rato en la mañana me estaba platicando Dani que a veces la coneja bajaba así rapidísimo, ¿no? Bajaba las escaleras y se iba hasta allá abajo, y cuando Dani subía, pues había unas águilas arriba dándole vueltas en la azotea, ¿no? Entonces salió así corriendo para que no se la comieran, ¿no? Entonces, pero nunca pensamos tener águilas. Ajá, ¿verdad? Nunca pensamos tener águilas, pero como que solo el hecho de que haya un animal de ese estilo atrae, ajá, o sea, pues un águila obviamente su vista y todo, pues bien sabe, pasando de a lo mejor muy lejos, la alcanzó a ver y se enfocó, y la coneja, aunque una coneja de ciudad y mascota, por así decirlo, o sea, como no muy expuesta a las situaciones de un campo abierto, de todas maneras lo percibió, ¿no? Y de todas maneras salió corriendo para que no fuera. O sea, como que pues esas relaciones de cuidar y de procurar la vida, pues generan otras interacciones más complejas y más llenas. Y pues ahora, por eso pienso yo, le platicaba a Carmen en la mañana, hace rato cuando antes de empezar, que más que las plantas en sí, como que lo que nos toma más tiempo es cuidar a todos los animales, ¿no? Porque si nos ponemos a enumerar así cada uno, pues son un montón, o sea, de animalitos súper chiquitos que ya tenemos identificados y que viven allá arriba y que deben de estar con agua, tal estanque o tal charola para poder mantenerla, ¿no? Y son esos pequeños microcrustáceos o plancton, pequeños insectos los que le dan pues mucha vida al huerto, ¿no? O sea, esto es un huerto de azotea, no podemos hablar de mamíferos y de así como animales súper grandes y reptiles y todo, pero a nivel medio hay una diversidad bastante alta, ¿no? De seres vivos allí arriba. Y no lo puedo evitar. igual que José. Y a mí me gusta, me gusta, me gusta tu ser, igual que José. Lo que yo quiero, yo quiero, yo quiero es bailar, no lo puedo evitar. Lo que yo quiero, yo quiero, yo quiero es bailar, no lo puedo evitar. No lo puedo evitar, evitar. Mi princesa, color rubí, yo le dije, vámonos para el mar, ya no estés triste. Algo importante que mencionaron, es muy común, no sé si han tenido esa experiencia en otros pueblos, pero es como que esas plantas son las importantes y lo demás es monte. Me ha tocado muchas veces en los lugares, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Monte, monte, monte, monte. Y año tras año creo que viene siendo mucho más monte que las plantas que se conocen. Y entonces el monte hay que quitarlo. Sobre todo si está, pues algunos se dejan, ¿no?, en la milpa. Las plantas que crecen, las milperas, son de gran valor nutricional, medicinal, pero esa parte también, eso, ¿no?, de cómo no verlos como una cuestión utilitaria nada más, aunque también, ¿no?, a veces muchas plantas que acabamos o que quitamos porque pensamos que no debe de estar ahí, muchas veces tienen un porqué que llegó ahí, ya sea con las otras plantas, a veces incluso para acompañar a nosotras, ¿no? Creo que he comentado esto quizás en varios programas, pero quizás con ustedes no. Pero observamos, ¿no? Porque las plantas pues siempre están dos pasos adelante de nosotras, ¿no? Porque están aquí desde antes de que están los seres humanos. Y un ejemplo, incluso en el pequeño espacio donde estoy, ¿no?, que de repente surgen plantas cuando son momentos en que que nos acompañan muy bien. Hace unos años fue cuando empezó todo esto que se ha desafortunadamente vuelto una cuestión ya como que así va a ser, muy muy triste, de los incendios allá en Canadá, que bajan los humos a los estados del norte. Entonces, tengo familiares para allá y bajan los humos, pero así mucho, como que ya no puedes ver a dos calles de aquí o al otro lado del río. Pero en aquel año fue que como medio estaba empezando ese problema, pero antes de que se veía el humo en el aire y antes de que hubo como las alertas y así, tuve muchísima, muchísima, bueno, se llama mullein en inglés, es verbascum, tapsus es su nombre, no es gordolobo, van a encontrarlo y va a decir a gordolobo, y no es gordolobo. Creo que ese es uno de mis misiones en la vida, decir que esas plantas son diferentes. No sé por qué le pusieron, es un poco como el toronjil, que le dice que es melisa, pero hay una planta que es melisa y otro que es el toronjil. El toronjil es de aquí, en la melisa no. Pero esa planta, incluso hay algo que se llama la doctrina de signaturas, que fue como todo un método de observar las plantas y sus afinidades con ciertos órganos, ciertas partes del cuerpo y así. Y las hojas de esa planta parecen pulmones. Y esa planta es de los mejores que hay para cuidar los pulmones cuando están expuestos al humo. Pero este año había un montón, pero por todas partes. Yo dije, ¿pero por qué hay tanto? Ahorita mira y el vecino y así. Y pues resulta que eso vino después, ¿no? Y observamos eso en todas partes. Hay quienes incluso como tienen esa forma de ver a las especies invasivas, de decir, pues cuando abunda mucho una especie invasiva, que además de ayudar a las plantas a no dejar lo que se apodere de todo, muchas veces tiene formas de acompañarlo desde una perspectiva medicinal y nutricional que son muy necesarios para ese momento. Y podemos ver como si estudiamos las enfermedades, las afecciones, pues como hay como ciertos momentos de auges de ciertas como enfermedades, ¿no? Entonces es interesante. Y también la parte que pues muchas de esas plantas que surgen como aquí arriba, hay, sí, los que vienen de otras partes también, pero hay los que son de aquí, ¿no? Y que se perdió porque no son de las plantas importantes o los que nos sirven. De las plantas medicinales que se usan en México, los 10 principales son plantas que no son nativos de México. Tanto que hay que hemos ido enseñando a darle valor a otros, ¿no? Entonces, como ese creo que es algo bien bonito, que en el poquito tiempo que pudimos estar arriba, pues eso se ve, ¿no? Las plantas que pueden como solito llegar, y pues sería una interesante observación de ese lado, ¿no? Y eso, ¿no? De decir, bueno, como en vez de arrancar todo, pues ¿por qué está aquí? Sí. Y es un proceso interesante, ¿no? Sí, bueno, es que también, o sea, como nosotros, la lógica un poco en el desierto es... que me quedé pensando como, bueno, así, ¿por qué se hace? Pues es porque las macetas son chiquitas, no sé, si tuviéramos el huerto en la tierra directo, pues uno se preocupa menos por la cantidad de agua o de nutrientes, uh-huh. Las raíces encontrarán hasta dónde llegar, ¿no? Pero aquí sí tenemos que ser un poco selectivos de decir, bueno, nos interesa estas las vamos a podar, o sea, a lo mejor no es como se arranca, pero sí se poda, porque de todas maneras el que la estimules de esa manera podándola, pues va a generar que haya más aireación en el suelo, más posibilidades de que se relacionen la planta que te interesa con esta otra que no tanto, pero que es de más rápido crecimiento, más rápida propagación, ¿no? Pero pues sí, también nos ha pasado que en los tequios o en las visitas con la gente que viene nos dicen, ay, esa planta es tal y sirve para tal cosa. Y nosotros así como de, ay, pues nosotros la dejamos porque da una flor bien bonita. Y pues nos gustó la flor, no sabíamos ni cómo se llamaba ni para qué servía, pero... Y ya, ¿no? Y entonces ya la probamos o la empezamos a consumir o cosas así, ¿no? Entonces sí, siempre, pues así como ustedes vieron, no tenemos un huerto súper deshiervado, pero sí llega un momento en el que... Ahora le vamos a podar, vamos a dar forma, vamos a aprovechar para sacar esquejes, ¿no? Y hay algunas plantas que pues ya no nos dedicamos a propagar, solamente como a podarlas, ¿no? Los quelites siempre se dan en todos lados, la verdolaga, el hinojo, el llantén, el apio, el llantén sobre todo, la hierba, el pollito, que esa fue muy difícil así de controlar, y ahora ya está más controlada, pero antes había en todos lados, eran kilos y kilos, y no la podíamos compostear porque no se moría, solo se reproducía. Entonces, sí, tiene un montón de propiedades medicinales y las conocemos y la hemos usado, pero pues tampoco nos interesa tener tantísima hierba del pollito, ¿no? Entonces hay que controlarla de alguna manera, ¿no? Y pues a la vez también es como las lenguas originarias, ¿no? Que se van perdiendo, igualmente el conocimiento del nombre de una planta, pues se pierde. Y si se pierde una palabra, pues es como si se pierde el conocimiento de una planta, se perdió por los siglos de los siglos, y eso está pasando ahorita, ¿no? Y no nada más está pasando, sino que están desgajando los cerros. Entonces las plantas que ahorita están evolucionando, que podrían ser una respuesta a las enfermedades, las están extinguiendo, ni siquiera las vamos a llegar a conocer. Entonces pues también esa es una situación de responsabilidad pues comunitaria, ¿no? Cuidar nuestra tierra es cuidar nuestra salud, pero pues cuidarla realmente, de protegerla, que no se pierda ese uso, pero también la planta en sí, el ecosistema nativo de la planta. Sí, pues bueno, pues de nuevo muchísimas gracias. Y pues igual para ir cerrando, si nos podrían platicar de pues los próximos talleres o incluso proyectos, o como ese deseo de crecer, cómo la gente puede acercarse, ¿no? Y incluso quizás tienen como algunos papeles que serían bueno como contar con otras diferentes conocimientos, experiencias, ¿no? En su plan de 10 años hacia adelante, ¿no? Pero pues sí, ¿qué es lo que quisieran compartir con nuestros radioescuchas? Y bueno, también pues compartirnos, ya nos habían platicado un poquito antes de empezar a grabar el programa, que tienen ciertos puntos de venta con compas solidarias, que también pues están generando estos procesos también de alimentarnos más conscientemente, más autónomamente, sanamente. Y para saber en qué puntos de la Ciudad de México, quienes se encuentran en la Ciudad de México y nos escuchan, y también en Oaxaca, que nos habían comentado que también en Oaxaca se pueden encontrar algunos de los productos que ustedes elaboran, para que quienes nos escuchan puedan ir a adquirir ahí los productos en alguna parte que les quede más cerca. También las redes, pues no sé, antisociales, yo luego les digo, pero estas redes que de alguna manera, pues si tienen ahí contacto o comunicación, pues igual compartírnoslas también para que la banda, pues que nos escucha, puedan meterse ahí un poco, conocer más acerca del proyecto. Sí, pues de esta parte de dónde vendemos y así, aquí en la Ciudad de México nos pueden encontrar con distintos compañeros que tienen sus proyectos de venta al público y en redes de alimentarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre las redes alimentarias en las que participamos en la Ciudad de México está la Cooperativa de Consumo Lo Imposible, que se hacen ahí pedidos quincenalmente y se entregan o a domicilio o pueden ir ahí a la obrera. Están, las entregas se hacen en Casa Tamats, ¿no? Que es un edificio con varios proyectos interesantes cooperativos. También aquí en la Ciudad de México, en otra red alimentaria, es la de la Unidad Latinoamericana, que ellos pues justo están en la Unidad Latinoamericana ahí de Copilco, afuera de Metro Copilco, en esa unidad de habitaciones. Los vecinos tienen una tiendita y una red y ahí pueden encontrar también nuestros productos. Pero de las redes como de consumo, las otras dos son Somos, que es como un súper sustentable con una aplicación, que también vendemos ahí algo de nuestros productos, y la otra se llama Consuma Conciencia, que es una página web de compra en línea, y son los que tienen su punto de, su showroom le llaman ellos, como su punto de almacenamiento y entrega de producto ahí cerca del Parque México. Y luego están como estas otras tiendas y solidarias, cafeterías, panaderías, que están en distintas partes de la ciudad. Una de ellas es Vendaval Cooperativa Panadera y Algo Más, y Canto Café, que están en el mismo espacio, que están en la colonia San Rafael. Las 400 Voces, que está en Copilco, también muy cerca de la entrada a la UNAM. También esta otra compañera que se llama Yelio, que ya está aquí en la Peralvillo, no muy lejos, tiene su tiendita. Y creo que esas serían todas las tiendas ahorita en las que estamos como distribuyendo productos en Ciudad de México. Y la otra es de redes y cooperativas alimentarias. Hay una que se llama La Maleza en Cuernavaca, a la cual también llevamos productos, eso es una vez al mes. Y en Oaxaca Ciudad, ahí sí vendemos en distintas tiendas. Una es en Espacio Yunis, que está enfrente de la Casa de Cultura de Oaxaca, que es de la mamá de Mitzi, y entonces se lleva ahí de nuestros productos. Ahí pueden saludar a Betty, que también tiene su programa de radio. Escúchenla. ¿Cómo se llama su programa para igual? ¿Te acuerdas? Espacio Alternativo. Sí. Espacio Alternativo, pero no sé cómo se llama. En Radio Plantón. Radio Plantón, exacto. Sí, mejor, más informada Carmen que nosotros. Y bueno, está ahí en Espacio Yunis, frente a la Casa de Cultura en Oaxaca. También hay otra cooperativa, no es cooperativa, pero es un proyecto de distribución de alimentos orgánicos y locales que se llama Shub Maíz, que está en la Colonia Reforma. También estamos en La Pitahaya, que está en el mismo espacio que la librería La Jícara, ahí sobre Porfirio Díaz, muy cerca del Mercado Sánchez Pascuas. Nada más por el momento. Allá en Oaxaca. Ahí también aquí en la ciudad, creo que no le hemos llevado producto últimamente, pero también está Casa del Pan. Ah, cierto. Que está en Plaza Cuilco. Ajá. Entonces, pues ahí estamos distribuidos en distintas partes de la ciudad. Y bueno, siempre nos pueden contactar a través justo de las redes antisociales. Pueden mandar un mensaje y nos organizamos para o dejar el producto en alguno de estos puntos o encontrarnos en alguna parte de la ciudad. O también si pues queda muy lejos o les conviene, pues se puede hacer el cálculo de bicimensajería y se envía. Entonces las redes sociales son Cooperativa, Flor y Piedra. Y estamos solamente en Facebook y en Instagram. Ahí nos encuentran. También pues la otra forma de relacionarse con nosotros, si no les interesa algún producto sin aprender, pues también tenemos sesiones de voluntariado para el huerto, para si les gustaría aprender a hacer algún producto, pueden venir, contactarnos. También a los tequios que hacemos cada 3-4 meses, convocamos a través de redes sociales. Y sí son a un número de personas limitado porque no podemos estar tantas personas en el techo, pero pues hacemos la convocatoria, ya les confirmamos. Y también me acordé esto de los talleres, pues seguido sacamos talleres en estos temas que les decíamos de pues, alimentación, salud y cosas de huerto, pero ahorita no tenemos todavía fechas de próximas actividades, ¿no? Como que nos hemos centrado más en ampliar la diversidad de productos e intentar seguir con el procesamiento de las plantas y de los productos y las entregas, pero vamos a sacar pronto, o sea, sí es algo que si seguido hacemos. Si tienen algún espacio, un centro cultural, un lugar donde se pueda compartir, pues también nos pueden contactar y lo vamos agendando. Sí, les mandamos la cartera de talleres que elaboramos y lo coordinamos. Bueno, pues agradecemos mucho a la banda de la Cooperativa Flor y Piedra por abrirnos las puertas de su casa, de su huerto, de su centro de trabajo. Agradecemos también a la banda que nos ha escuchado en estos programas maratónicos que siempre intentamos hacerlos un poco pues dinámicos y así, pero también creemos en estas formas, en esta sociedad de la velocidad, de los videos de menos de un minuto y tal, como que tampoco caer en eso y también pues aprender a escuchar, ¿no? Que siempre hemos pensado que en el programa es importante, que este mundo está cargado mucho de lo visual y que también está chido, está bonito, pero que también pensamos que hay que darle la importancia a la escucha y pues esperamos que nos puedan escuchar mientras hacen el quehacer, mientras regan las plantas, ¿verdad? Que nos puedan escuchar por partes incluso, pero sí darse su tiempo, ¿no? De este ejercicio de escuchar. Ese es el estilo del programa y la esencia, no podemos hacerlo más corto. Y bueno, pues agradecemos a las personas que nos escuchan, a quienes nos llegan a retransmitir. Y pues bueno, agradecemos a los compas, las compas también por su tiempo. Nos ha dado mucho gusto conocerles. Y bueno, invitamos a las personas a que vengan a visitarles, a que les contacten y pues vengan a conocer el huerto e incluso a llevarse algunos productos. Bueno, no sé si algo más me falta para terminar. Pues creo que también la parte que pues siempre invitamos a quienes escuchan, si gusten alguna vez invitarnos para hacer una compartición en su comunidad, compartir algún tema, para tomar los controles de los micrófonos, podrían incluso armar un programa alguna vez, canciones y sus, pues qué es lo que les parece, los programas, los que escuchan, ¿no? Quizás incluso de este tema que hablamos el día de hoy, pues quieren compartir algo, ¿no? Creo que es algo importante por qué priorizamos la escucha en este programa y por qué elegimos no hacerlo por un formato de video, porque a través de la escucha florece mucho la imaginación. Como escuchando, pues seguramente sus propias memorias, sus propias experiencias, pues se van siendo un poco como invitadas a compartir, a participar. Entonces, pues siempre estamos muy gustosas de saber de ustedes. Bueno, pues con esto despedimos. Seguramente vamos a cerrar con una canción que aquí la banda de la cooperativa nos va a sugerir. Pues les invitamos a que estén pendientes de la próxima emisión de este su programa radiofónico Las que nos cuidan, retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Muchas gracias a ustedes por venir. Gracias por la invitación y por venir. Gracias.